Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 41 al 50. La caridad hacia los discípulos. Dijo Jesús a sus discípulos: y cualquiera que dé de beber un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Y al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le ajustaran al cuello una piedra de molino, de las que mueve un asno, y fuera arrojado al mar. Y si tu mano te escandalizara, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que con las dos manos acabar en el infierno, en el fuego inextinguible. Y si tu pie te escandaliza, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que con los dos pies será arrojado al infierno. Y si tu ojo te escandaliza, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que con los dos ojos ser arrojado al infierno, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. Porque todos serán salados con fuego. La sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened entre vosotros sal y tened paz unos con otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La caridad hacia los discípulos. Hay muchos que quieren saber, muchos que quieren aprender y muchos que quieren informarse. Todos necesitan de Dios. Todo lo que hagas o digas a los demás, no lo hagas porque te caen bien o porque quieres caer bien. Haz todas las cosas por amor a Dios. Aunque no tengas aprecio o estimación a alguien, tú ayúdalo por amor a Dios, y no por él mismo o por ti mismo. Cuando aprendas a dejar tus gustos y cumplas con obediencia las obras de tu fe, entonces serás feliz. Serás feliz cuando dejes de hacer las cosas por ti mismo y las hagas por amor a Dios. ¿Entendido? Sí, sé que me has comprendido. Muchos ángeles te visitan para ver con cuánto amor a Dios haces todas las cosas. Gracias. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.